tierra canta su canción de vida. De sus entrañas brota la semilla, bajo el sol que la acaricia, nace la hierba fresca y sencilla. El viento sopla su risa suave, la lluvia baila en cada ave, el campo ríe, su color brillante, la naturaleza sigue adelante. Que produzca la tierra hierba verde, que crezca fuerte, nunca se pierda, de simiente que da la vida entera, un mundo nuevo en primavera. Los ríos corren llenos de esperanza, las montañas guardan la esperanza.